qué mejor que hablar con el propio juez, Carlos Musi, si esto es así. Musi, ¿qué tal de Radio Encuentro? Lo saludamos, buen día. ¿Cómo estás? Bien, primero que nada preguntarle, teníamos la información por parte de los vecinos de que la orden de desalojo está ahí pendiente. ¿Qué es esto? ¿Qué hay de realidad en todo esto? El procedimiento que he iniciado es el habitual, que se debe iniciar en cualquier casa que se usurpe o que presuntamente pueda existir un delito de usurpación. Ajá. Por supuesto que la gran cantidad de viviendas dificulta el trámite y hace que se tengan que tomar mucho más recaudos que los que se deben tomar habitualmente. Cada una de las personas que están ocupando las viviendas presuntamente es de manera irregular, van a ser notificadas en el transcurso del día, porque ya le digo, la orden hasta que ayer, pero son mucha cantidad de personas, con lo cual no me alcanza la policía para cumplir con todas las notificaciones, pero sí le he dado 72 horas para que se retiren. Y si no sucede eso, van a incurrir en un delito de desobediencia judicial, que es justamente no cumplir una manda ordenada por un juez, y además iniciar el trámite de un desalojo forzoso, que se inicia con las declaraciones indagatorias y con un proceso como establece el Código Procesal. Uh-huh. ¿Qué cantidad de vecinos, cuando dice son muchas, qué cantidad tiene usted ahí en la denuncia? Lo que pasa que es que permanentemente va mutando el número, ¿vio? Ajá. Cuando yo me aboqué al trámite el día viernes. Para la tarde habían algo de 20 desocupadas y así va avanzando el número, ya creo que tengo algo de 56, 58 casas de desocupadas. Uh-huh. Es lo que me acaba de informar el comisario, entonces, pero bueno, así exista una vivienda que esté ocupada ilegalmente, yo el trámite tengo que decir igual. Uh-huh. Los vecinos han contado que usted estuvo ahí, que estuvo con ellos. ¿Qué impresión tiene detrás de todo esto, más allá de la letra fría? Por supuesto que es una lucha de derechos aquel que pretende tener su vivienda digna conforme lo establece la Constitución Nacional y la puja de estas otras personas que han hecho un procedimiento para adquirir una vivienda. Pero no todos, justamente todos están detrás de una vivienda digna, que es un derecho constitucional y que toda persona tiene que tiene derecho a reclamar. Entonces, en esa forma de reclamo es que tenemos que tener mucho cuidado en los procedimientos que se deben realizar desde la justicia, porque todos tienen un fundamento válido, que es tener su vivienda digna. Lo que está mal, lo que se va a analizar si está mal hecho, es la forma de ingreso, que como yo estuve en el lugar y viendo, manifiestamente está mal eso, ¿no? Uh-huh. Porque uno no tenga una vivienda, va a ir y se va a meter en una inclusive que no está determinada. Pero son extremos que yo todavía tengo que acreditar en el expediente. Uh-huh. ¿La medida de cercar y de hacer la zanja la dispuso usted? Sí, eso lo dispuse yo, el corte de los servicios también, porque voy a auspiciar cualquier tipo de medida que no sea violenta. Es el último de los recursos y que además, para ello, primero tengo que escuchar a cada una de las personas que están allá adentro. Uh-huh. Además de poder escucharlas, tengo entendido que también ha pedido informes a distintas áreas de desarrollo social, de acción social. ¿Han llegado estos informes? Todavía no he incorporado el expediente. Uh-huh. Sí, porque cuando fui y estuve en el lugar, pude ver obviamente madres con niñitos, gente que debe necesariamente tener la asistencia del Estado por otras áreas, no solo las del municipio, sino también de la provincia, a través de desarrollo social o las que entiendan. Yo le he dado intervención a todos los organismos que entiendo que deben entender a la materia. Uh-huh. ¿Y el objetivo de poder tener estos informes cuál sería? Conocer justamente las necesidades de la gente que están en esas viviendas. Naturalmente que deben ser personas necesitadas, niños que deben tener asistencia del Estado a través de las áreas de promoción familiar y que los técnicos en la materia de atención a las niñas que intervengan. Eso es lo que he pedido. Uh-huh. Musi, ¿cuál es el delito y la pena concreta a la cual se está exponiendo un vecino, teniendo en cuenta también desde dónde surge, ¿no? Usted lo decía, en una situación de vulnerabilidad total, de situación donde de zozobra, que no hay una decisión, digamos, de avivada, de aprovechar para voy a ocupar una casita a ver si me la quedo? No, por supuesto, sí. Seguramente, como ya le digo, encubre una necesidad que lamentablemente el Estado no puede llegar en todos los casos igual, y cuando se produce esa desigualdad suceden este tipo de cosas. Sin prejuicio a ello, no está bien lo que ha sucedido. Es manifiestamente regular. Yo fui y encontré conexiones clandestinas de agua, de luz, riesgosa inclusive para la gente que está allá adentro, ¿no? Ajá. Pero bueno, ya le digo, después, en cuanto a lo que usted me pregunta, es un delito tipificado como usurpación, está en el 181 del Código Penal, y ahora se le suma, si no se llegan a ir, el delito de desobediencia judicial, que es otra figura típica del Código Penal, para cuando una persona no cumple una orden judicial, en el marco del 239 del Código Penal. ¿Sí? ¿Y la pena en estos casos cuál es? No, son todos delitos encarcelables que tienen penas inferiores a 3 años de prisión, pero no es solo la pena lo que, digamos, puede afectar a una persona, sino los registros que se generan de estos procesos, porque obviamente yo, después de indagar a las personas, tengo que resolver la situación procesal respecto a ellos, y si llego a considerar que están reunidos para un procesamiento, eso se informa en los registros nacionales y va a afectar los beneficios sociales que ellos puedan llegar a tener. En muchos de los casos, para acceder a una vivienda, para acceder a un trabajo, para tener una asignación, no se debe estar en un proceso penal. Lamentablemente, yo sin adelantar el resultado, pero le reitero, por lo que vi, es manifiestamente ilegal lo que ha sucedido allí. ¿Sí? Le pregunto en este caso sobre usted decía, bueno, estuve constatando esto, hay riesgo, todo, y también nota por parte de otros lugares del Estado como una demora en las respuestas. ¿Usted como juez puede también determinar medidas más allá de pedir informes para tener la respuesta? Sí, los informes, pero también es cierto que me están informando desde la comisaría trabajando, y como todo se magnifica porque es todo multiplicado por mucha cantidad, entonces también tengo que entender que el Estado, para darme un informe de promoción familiar, tiene que recorrer esa cantidad de casas. Ajá. y tienen que trabajar, elaborar un informe y acercármelo. Entonces los tiempos también, si bien tienen que ser urgentes, pero tengo que entender que todo acá se magnifica. Así hasta que una notificación para todos los ocupantes, no puedo pretender que en este momento yo espero las notificaciones realizadas, tengo que dar un tiempo. Entonces todo es digamos, entendible en el tiempo. ¿Por qué? Porque es un barrio completo lo que está, más allá de la resistencia que la gente por allí también tiene a notificarse, a permitir que ingresen a sus casas. En el medio, es complejo, ¿sí? En el medio además entiendo que está la presión de los otros vecinos que estaban en ese listado, que también claro, obviamente están en situación, o sea, es pobres contra claro, pobres. Sí. Yo no sé si es así, no sé ese término que corre por usted, pero sí hay personas que están pretendiendo derecho sobre esas casas y otros que dicen que también lo tienen. Ahí está la puja del conflicto. ¿Sí? 72 horas entonces para que desistan de ocupar las casas, entiendo bien. Exactamente. Y también entiendo que ha pedido que aquellos que van notificando, obviamente, informen si es que tienen algún asesor, o sea, un abogado, o si se le asigna el abogado estatal. Claro, es el inicio de cualquier trámite penal, se inicia de esta manera. Se lo imputa, se le hace saber el delito sobre el cual se lo va a investigar, y se le hace saber que tiene el derecho de nombrar un abogado, y si no nombra un abogado, el Estado le va a asignar uno. ¿Para qué? Para que justamente sea un defensor de sus derechos, ¿no? Se dejó por declaraciones del intendente que el municipio se iba a poner en lugar de querellante. ¿Esto ya ha ocurrido? Todavía no, señor. Pero sería también un camino que puede ocurrir en las próximas horas. Sí, seguramente. Sí. Musi, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido un gusto. Gracias. Hasta luego.